Viene la primavera de nuestro

Yo te quiero, amigo mío, para siempre emprender el vuelo, para ti romper el hielo, sentir el viento bravío. Quiero salir de este lío para entrar aquí en razón y buscar la inspiración y encontrarnos otra vez, porque quiero que me des fuego de tu corazón. Porque yo quiero sentir hoy día el agua caer, porque así me hará crecer, aunque aquí un poco me pasma y me ahogo con el asma al mostrar mi sentimiento, recordando un elemento ese que se llama plasma. A cuidar nuestro existir, a cuidar nuestro existir, esa es tarea de

Una talla es una flor. Una talla es una flor que embellece una jornada. Pero cuando es respetada el límite del humor, ser espeso, por favor. Eso así a ti te lo acometo. Y en este tema te meto, me deberás contestar cómo poder combinar picardía con respeto. Hablando, hablando de picardía, como hablando de respeto. Digo cualquier cosa quieto si le pongo poesía. O también galantería porque soy caballeroso. Y te digo con reposo, supérate payador, que payando de humor no dices nada gracioso. ¿Cómo no me respondiste? ¿Cómo no me respondiste y no me quiero enojar? Pues vine aquí pa' payar y no para contar chistes. En cambio tú estás más triste en esta improvisación. Y se notó en la ocasión que haciendo la poesía, buscando la melodía que pusiste juguetón. Despedía las razones. De humor viniste desnudo, te visto con mi alegría. Hablaste de poesía respondiendo que eras mudo. No quise ponerme rudo, quise verlos sonrientes para que corran afluentes que del humor te socorren. Por eso Rodrigo Torres cantó con Luciano Fuentes. Gracias a Rodrigo Torres y a Luciano Fuentes. Va bien esto, ¿eh? Va bien esto. Difícil tarea para el jurado. Están ahí, están trabajando más que nunca en la vida. Está ruda la cosa para el jurado. Bueno. Viene Cecilia Astorga y Guillermo Bigote Villalobos. Ayuden a Bigote, por favor. Pero no hay escalones, está bien. No, no hay problema. Bueno, queremos recordar a los bailadores que no están, ¿no? Lo vamos a personificar en Santos Rubio, en el Piojo Salinas, Francisco Astorga, ¿no? Y tantos otros que hicieron de la paya este arte patrimonial, que cultivaron la paya y la difundieron a lo largo de todo Chile. Bueno, en eso estamos ahora, ustedes ven. Gente ya con más experiencia, algunos más jóvenes, presidente. Y gente joven también. Don Bigote. El tema. Ah, los voy a pillar con este tema. Caramba, caramba. Deberíamos tener esos sonidos. Chan, chan, chan. La farándula. La farándula. ¿En serio? Sí. Se viene bueno esto. Se viene. Cecilia Astorga, Guillermo Bigote Villalobos, parte Cecilia. Ya, parte Cecilia. Por aquí, parte Cecilia. Por aquí, parte.

la cancha es mi pareja. Yo tengo entre ceja y ceja una cosa le voy a decir. Que no lo puedo seguir. Porque nunca vuelvo atrás. El canto tiene raíces, el canto tiene raíces que la palabra me alumbre. Yo he tenido la costumbre de responder lo que dice. Yo muestro mis intenciones, hago sonar los bordones, y ya que cantamos juntos, nos lo pide el contrapunto que hablemos de tradiciones. Si la palabra me pone, también quiero que me alumbre. Voy a tener la costumbre de salir a cazar leones. Con flores de mi jardín, con flores de mi jardín, esta tarde lo recibo. Y que mi estrella alumbre a todos los corazones. salgo triunfante. Me saluda Bustamante, mi amigo Héctor Ojeda. Esa fue la presentación del último participante, Héctor Ojeda, que como les expliqué, es acompañado por Juan Carlos Bustamante, que no está participando. ¿Ya? Terminamos así esta primera etapa. El jurado debe ahora deliberar. Mientras el jurado delibera, vamos a escuchar algo que nos tiene que decir el presidente de Agenposh, don Polka Star Cartagena, y lo va a decir cantadito para que suene mejor. Así que dejamos acá a Paul para que los entretenga un rato mientras hacemos la pausa del cálculo que tienen que hacer los jurados. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿Le ha gustado el duelo de los payadores? Fantástico, ¿cierto? Quien quiera aprender el arte de la rima, de la décima, siempre es bienvenido. Acérquese. Así que ahora yo voy a cantar, porque hay que hacerlas todas. Yo he estado corriendo todo el día, toda la semana, por este evento. Y hay que rellenar mientras el jurado delibera quiénes son los ganadores para esta segunda etapa. Así que vamos a cantar las tonaditas. Si se las sabe, cante nomás. Tengo yo